viniendo de Rapadura, pasando por Paimaro. Tope la mujer que busco, tope la mujer que busco, llámase María Lao. Le dije que me quisiera, me dijo que no, señor. Pero el ojo le brillaba, pero el ojo le brillaba, igualito al picaflor. Pero el ojo le brillaba, pero el ojo le brillaba, igualito al picaflor. Y me caso con María Lao, porque esa nera sí la quiero yo. Y me caso con María Lao, porque esa nera sí la quiero yo. Voy a comprar quito y una camisa bien dura de las de siete colores. El sábado por la noche armo baile en Paimaro y me llevo pa' mi casa, y me llevo pa' mi casa la negra María Lao. Y me llevo pa' mi casa, y me llevo pa' mi casa la negra María Lao. Y me caso con María Lao, porque esa negra sí la quiero yo. Me caso con María Lao, porque esa negra sí la quiero yo. Hey. Amigo, espéreme quito por la calle Paimaro. Amigo, espéreme quito por la calle Paimaro. Pero no le huyeré, pero no le huyeré a mi negra María Lao. Pero no le huyeré, pero no le huyeré a mi negra María Lao. Y me caso con María Lao, porque esa negra sí la quiero yo. Y me caso con María Lao, porque esa negra sí la quiero yo.